sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García. Esto se llama Mr. Virus. Y a través del mismo, pues intentaremos darle cobertura en las dos horas de duración que tiene por delante a lo que sucede en ese espacio que abarca de una manera tan profunda el rock. Lo que ocurre periodo de pocas semanas, lo rápido que va el tiempo, ya no quiero decir lo que está sucediendo en estos momentos a medida que nosotros mismos estamos hablando ahora mismo en estos instantes, y ya no quiero decir cuando pensamos en lo que ha estado ocurriendo durante el paso de los años, y que en ocasiones sin duda tiene que ver con las emociones y con la música que sigue manteniendo algunas bandas, como la que hoy da comienzo a este programa de Mr. Virus. Ellos son Psychotic Wolf, una banda que tardó 23 años en grabar un nuevo disco, este quinto trabajo llamado The God Shifted Void. Lo escuchamos con ese entorno de metal progresivo e historias que a uno le pueden situar en un espacio, y por supuesto también en la confusión de hacia dónde se dirige en esta vida. Bienvenido, esto es Mr. Virus. We'll be right back. Tiene un temple sonoro asombroso, de una calidad intuitiva desde el primer momento que los escuchas en disco o los ves en directo. A Psychotic Wolf, que yo los conocí en el periodo primero de actividad entre 1986 y 1996, no llegué a verlos en directo en esa etapa. Pero sí sus discos, y la verdad es que los consumía en vinilo con mucha asiduidad. En ese periodo funcionaron y luego se separaron. Y hace 12 años decidieron que con la formación original tenían que ponerse de nuevo en funcionamiento. Y vinieron a tocar a Barcelona, a la Sala Apolo, fue en marzo de 2011, junto a Symphony X, que encabezaba un tour, una especie de festival que cerraban ellos y que también tenían entre esas bandas a Nevermore, ya ves tú, casi nada, Mercenary y los otros eran Taurorot. Y bueno, para allá que me fui a disfrutar de Psychotic Wolf, sobre todo porque no los había visto nunca, y aunque no venían con disco nuevo, sí venían recopilando pues esas canciones antiguas. Y bueno, pues este es el disco que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, su quinto álbum, es el primero que sacan en 23 años, The God Shifted Void, que lo editó Sony Music, Inside Out también. Y que mantiene, en este caso, vinilo en formato de doble trabajo, doble vinilo, pues un montón de esas cosas que en sus comienzos daban y que han sabido mantener pues a día de hoy, pero haciéndote viajar a lo que ya hacían ellos un montón de años hacia atrás. Y con esa imperante historia letrística que te lleva a pensar, y bueno, pues a sus historias particulares, ¿no? The God Shifted Void, que viene a significar algo así como la nada en forma de Dios, donde aparece una carátula fabulosa, una portada de disco en el que hay una especie de disgregación del espacio, como si fuera pues eso, un vacío, un agujero negro, algo que está destrozando pues la propia naturaleza sideral. Una portada que hizo Travis Smith, y la mezcla y masterización vino pasó por las manos de James Bogrent, de Opeth, de Vintauschen, Symphony X, con quien ha trabajado en ocasiones a la hora de masterizar. O sea que sinónimo de calidad. Pues lo recordamos porque apetece saber que sigue existiendo y que las bandas se siguen manteniendo. Pues yo creo que cuando saben que pueden volver a encajar de nuevo en su espacio. Y esto que estamos escuchando es Lucifer, es ya sabes que una banda donde el stoner y también el hard rock tienen su visibilidad de alto voltaje. Este es su nueva apuesta, con nuevo sello, Nuclear Blast, A Coffin Has No Silver Lining, que es algo así, su significado como un ataúd no tiene un resquicio de esperanza. Wake me from this nightmare, the dark clouds close in to stay. I'm so very, very tired of going on this way. Bueno, Lucifer, que con este tema recuerda a ese hard rock de mediados de los 70, y que cuando decía que, bueno, pues que andan por ahí, también mencionaba el stoner, pero bueno, yo enseguida lanzo el estilo o el nombre para englobar a lo que se dedica a muchas bandas, que son, al fin y al cabo, ¿qué es el stoner, ¿no? O sea, pues tendremos que tirar para atrás y lo encontraremos en bandas pioneras que hemos estado escuchando de toda la vida. O mismamente, si hablamos del Doom, pues lo mismo. O sea, Lucifer tiene todos esos conceptos en su musicalidad, que va evolucionando, que también el rock tanto rotocultista, podremos decir, ¿no? De hecho, Joanna, la cantante de Lucifer, formó parte de OAT, esa banda que compartía con la que fue su compañera, no sabemos si amiga, que al final, cuando partieron peras, pues se fue cada uno por su lado. No duró mucho aquella historia, y de aquella escisión pues salió otros grupos, ¿no? Otras historias, otras posibilidades, ¿no? Para el disfrute de bueno, quizás nos hubiera gustado verlos a todos ya siguiendo juntos, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. El caso es que disco tras disco hemos visto esa evolución con músicos suecos, con su propia pareja o marido, Nick Anderson, que está ahí dentro de esta formación, que tantas cosas ha hecho por el rock sueco. Ella, Joanna, es de Berlín. Y entonces, pues, bueno, pues yo creo que todo ha estado bien encauzado con esa terapia conjunta, pero sobre todo, pues, con esos grandes músicos que la han conseguido poner en el foco principal como cantante, pero también como magnífica intérprete. El ataúd que aparece en este single, la portada, me recuerdo mucho, lo cuento como anécdota, pues al final termina apareciendo por ahí la foto, a un ataúd que había en la sala Boom de Lips. Hace poco, ya sabéis que estuve por allí viendo unos conciertos, otro festival, y yo estaba muy cansado porque venía de Manchester, etcétera, sin dormir, en fin, lo de siempre. Y entonces, pues en la entrada de esta sala, que hace una especie de culto también a la oscuridad y a los muertos, pues había justo un ataúd, el mismo tipo de ataúd que veo en la portada de este single, A Coffin Has No Silver Lining, de Lucifer, que como se ha dicho, viene a significar eso, ¿no? Un ataúd no tiene un resquicio de esperanza, pero para mí sí lo tuvo, porque yo estaba cansadísimo y no dudé en tumbarme encima de ese ataúd para descansar, porque igual no era muy cómodo, pero a mí me valía cualquier cosa, y era lo que más a medida tenía. Entonces alguien tiró fotos, ya no sé, esas fotos por ahí aparecerán conmigo, pues en una zona, en un aspecto pasivo de descanso, dentro de un ataúd. Bueno, esperemos que no aparezcan, si no, ya sabéis que no es una, no, eso era un fake para quien puede interpretar otras cosas. Bueno, seguimos con más música. El Lucifer, que vais a verles a todos, a ella y a ellos, en Resurrection Fest, porque están programados este año para el Resu, el 30 de junio, concretamente será donde estén, en Viveiro, y también pues junto a Ghost, porque están haciendo la gira conjunta a Ghost. Ghost también estarán actuando en el Resu este año. Y, por cierto, que la pasada semana han estado en el Primavera Sound en su edición de Barcelona. It's been a long time coming, I'm coming back for you, my friend. To where we'd hide as children, I'm coming back for you, my friend. Jaded now, it's time for me to strike again. Ya os dije en su momento, cuando Primavera Sound anunció que iba a hacer doble fecha en Barcelona y en Madrid, dos fines de semana continuos, distintos, alternando prácticamente todas las bandas, que en Madrid no iban a tocar Ghost. Y no han tocado Ghost ni tampoco otras muchas bandas que sí que estaban programadas. Bueno, era un poco una broma, pero bueno, Ghost sí que, pero estas cosas no están para bromas en realidad, te digo por la realidad del asunto. Ghost tocó en Barcelona, pero no podía tocar, no iba a tocar en Madrid, no estaban en los contratos ajustados para eso, así que no iban a tocar en Madrid. De todas las maneras, lo de la fecha de cancelación de Primavera Sound en la mal llamada Ciudad del Rock en Arganda del Rey, los comunicados pues dan lugar a confusiones, ¿no? Yo la verdad que no voy por la vida con un pluviómetro para tener toda la información de la cantidad de agua que cae en un sitio o no, pero todo apunta a que se les ha echado el tiempo encima y no les ha dado tiempo, posiblemente debido a las condiciones climatológicas adversas, a montar los escenarios y toda la infraestructura para que las puertas estuvieran abiertas, porque agua cae continuamente en los lugares y si no, que se lo digan a la gente que iba a venir a ver a bandas inglesas como Blur, por ejemplo, que vienen del Reino Unido, que están acostumbrados a ver festivales como Glastonbury y que allí no se cancelan las cosas. ¿Y qué pasa aquí? Explícaselo a ellos. ¿Qué pasa con la gente que se dedica de trabajo de promotor y a organizar infraestructuras y a controlarlas con grandes masas de público de miles de personas en España? Porque no son casualidades que esto es una vez ocurre y otra vez también, ¿no? Se sabía que iba a llover, ¿no? En fin, yo creo que las agencias meteorológicas daban lluvias, ¿no? Hay que prevenir y hay que anticiparse a las historias. Bueno, la verdad es que es bastante lamentable tener que dar esta imagen de cancelaciones. Había bandas de rock, algunas de ellas interesantes en todo el contorno del festival, pero sobre todo había música, que es lo que más, y sobre todo ilusiones por ver a los grupos. Además, fijaos que yo en Leeds hace un rato hablaba de Manchester y de Leeds y del ataúd, ¿no? Aquel, pero me traje revistas de música donde se anunciaba Primavera Sound, España, Barcelona y Madrid, en esas revistas inglesas, porque claro, es un festival muy abierto a público guiri, público internacional y sobre todo inglés. Y toda la gente que haya venido hasta aquí para encontrarse, pues yo no sé si denominarlo una chapuza de gestión, pero no es buena imagen. Que les ha pillado el toro, yo creo. Y hablando de toro, en Toro ha pasado algo parecido con la lluvia en la plaza de toros de la localidad zamorana de Toro, donde se hacía la fiesta presentación del Zeta Live de Toro. Toro on the Roads. La lluvia también ha hecho que no se pueda celebrar el miércoles los conciertos de Doro Pech, de Legión. Bueno, Silverfish ya se había caído con anterioridad y no poder reubicarlo a tiempo. No sé, si es que agua cae en los lugares, ¿no? Quería trasladar a algunos a festivales como Wacken, ¿no? Yo creo que falta previsión para todo esto, o por lo menos digamos que salidas rápidas, ¿no? Decisiones rápidas para que las cosas se hagan en el debido tiempo, ¿no? Nos gusta hacer festivales o que tengamos festivales, pero luego confiamos a los santos. Nos confiamos a los santos para que las cosas salgan bien, ¿no? Y hay veces que los festivales se hacen con escenarios descubiertos, que se espera que pues que no caiga ni agua, ni copos de nieve, ni polvo en suspensión. Pero bueno, no siempre hay suerte. Pasa que hay gente que, en fin, que luego la paga y la palma, ¿no? Imagino que los organizadores también, pero sobre todo los que se desplazan y tienen que hacer encaje de bolillos para sus escapadas de trabajo, por ejemplo. En cualquier caso, parece que ayer el festival, eso sí, abriendo más tarde el Z-Light, el festival en sí, comiéndose unos cuantos grupos que no pudieron actuar, sí ya abrió con Ross de Vos y con Charcos en el Suelo, pero con mucha ilusión el público andaba por ahí disfrutando de las canciones de esta banda, de Ross de Vos, quien fuera, ya sabéis, en sus años uno de los integrantes importantes para Manowar, en The Dictators. Ya sabéis que sigue haciendo las bazas y, bueno, pues los paralelismos sonoros que puede este clásico llamado Ross de Vos. Esta es su banda y esta es su música. We are the night. Somos la noche. Eternal emperor of man, the heavens have fallen again. This midnight meeting of external ghosts lingers on. We have a congregation. We have la música de Ross DeVos en este formato de banda propia con su nombre, con Mark López en la voz, Ross Friedman en la guitarra, Mike Lipone en el bajo y Stevie Bolognese en la batería. Ross Friedman, Ross DeVos, haciendo pues esos contornos guitarreros que tanto le ha gustado y que ha dejado en su impronta en distintas etapas en otras formaciones y que bueno, pues también en estos días será recordado pues en los próximos próximas semanas por ser la banda que por fin abrió el festival del Z-Live tras la incertidumbre de si la lluvia iba a aguar más todavía el comienzo. La verdad es que es una lástima que las bandas que siempre queden bandas, ¿no?, que se coman los marrones y que no puedan tocar con toda ilusión que ponen, ¿no? Suelen ser bandas nacionales normalmente, de casualidad. Esto que estamos escuchando se llama Tormentum. Yo creo que lo de Tormentum no tiene nada que ver con la lluvia, con las tormentas, va por otro lado. Es uno de los temas progresivos, como vienen bien dados siempre por parte de Queen Rage, pero que en el último trabajo llamado Digital Noise Alliance han buscado una estructura sonora que les ha llevado a los principios de Queen Rage, a la época de God Tate. A mí me lo parece, sobre todo a esos discos que tantos nos encantaban y que dejaron pues un sonido muy particular y una imagen de Queen Rage que siempre, sobre todo por los seguidores clásicos, han querido recuperar. Tormentum, Queen Rage. Ya sabéis que Queen Rage desde hace años continúa con Todd La Torre en la voz, Eddie Jackson en el bajo, Michael Wilton en la guitarra, Cassie Grillo en la batería y Mike Stone en la guitarra. Son los músicos que han hecho posible este trabajo de una hora de duración que editaron el pasado año y que viene de alguna manera a reflejar, a buscar esas influencias que también por voz del propio Todd La Torre él comentaba cuando salió este disco. Ya que decía que pista a pista, este digital noise aliens era esencialmente Queen Rage, que encarnaba esas melodías exuberantes y esa pasión e inteligencia que la banda empezó a emanar cuando por primera vez sacaron aquel EP homónimo de 4 canciones en 1964, y que para él, musicalmente y líricamente, lo que allí se representaba la ha influenciado y de alguna manera ha querido llevarlo también en este momento. Aparte, comentaba el propio vocalista que aquel tiempo en el que las bandas escribían sobre sexo, drogas y rock and roll, Queen Rage escribía sobre política, religión e injusticia social, temas que ahora son más relevantes que nunca y a lo que en este disco también han querido darle continuidad. Y hace justo un mes, exactamente un mes, el 9 de mayo de 2023, la gira pospuesta de Geoff Tate, que se venía retrasando haciendo los temas de Queen Rage, tenía lugar por fin en la sala Chango, y disfrutamos mucho de todo lo que ocurrió allí, puesto que había muchísimas ganas de ver a Queen Rage, por lo menos a descubrir por primera vez en directo las canciones de Queen Rage a través de su cantante original, Geoff Tate, que venía con una buena banda. Pero es cierto que, aunque eran buenos músicos, algunos con bastante representatividad dentro de lo que son las producciones sonoras, ¿no? Le faltaba pues eso, la chispa de saber que eran los Queen Rage originales. Evidentemente no lo eran. Había una persona delante que era quien se quería ver, que era Geoff Tate, interpretando pues los temas del disco de Rage for Order, que editaran en 1986 los Queen Rage, y del disco Empire, que saldría en 1990 y que íntegramente los fusilaron, pero teniendo claro que hay quien en todo momento hacía las veces de mandamás, como es lógico, por otra parte, era Geoff Tate. Y el concierto estuvo muy bien, fue un concierto intenso, largo, en el que de disco a disco pues hubo un parón y también cambio de ropa, y que él, pues que se le ve tan musculado y ciclado, como yo lo conocí en su momento, cuando estaba con Queen Rage todavía, pues vestía y se comportaba como si fuera el presentador de un programa de reality show norteamericano, que tanto se lleva, ¿no? La verdad es que mucha simpatía y un tipo muy divertido. Parecía que cada vez que movía las manos, pues iba a soltar algún millón que le regalaba algún concursante. Bueno, esto es Best I Can, uno de los temas clásicos que estuvieron interpretándose en la sala Chango hace un mes. Sonido original desde Chango, en Madrid. Thank you. qué ganas el público de disfrutar de los temas de Queen Rage, no solo de The Octate, sino de los clásicos de Queen Rage. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien, la gente se lo pasó bien, había un ambiente intenso, un ambiente notable. La gente respondió. Luego, bueno, aquí este es el momento en el que usted coge el saxofón y se pone a tocarlo, claro. Como un candilo a la gente. Lo pasamos bien. Ya sabéis, paralelismos, seguramente que todo es una coincidencia. Queen Rage por un lado y que Tate. Queen Rage volviendo a los temas, a las temáticas, a los toques que te hacen tener las fibras sensibles de los tiempos pasados con Queen Rage, y Queen Rage volviendo a Queen Rage, aunque ya sabéis que él sigue sacando temas en solitario en su andadura presente. Y este es el último trabajo que ha publicado Joel Linterner, se llama Billy of the Beast. Don't Fear the Dark. Síguese en Mr. Virus. Your heart and soul are shaking, and now you can't rest. Bailey Turner, que no tiene un pelo de tonto, ha escogido a un gran músico y productor como Peter Tadgren para que se encargue de hacerle buena parte del condimentado instrumental que le falta, pues, a una voz tan potente y poderosa como es la suya, y aparte de grabarlo en sus propios estudios, producirlo y mezclarlo con la participación también de Sebastián Tadgret. Es decir, todo queda en familia. Mascot Records, que es quien ha sacado esta joya, a mí me parece un grandísimo disco. Billy of the Beast, el que Joely Turner, pues con el que Joely Turner nos ha regalado los oídos durante desde hace poco, porque el disco es reciente. Y ahora escuchamos a Ray Alder, que es otro importante cantante también, que seguro que ha influenciado a muchos vocalistas que han venido después tras las siguientes generaciones, pero también a los que nos ha gustado la música progresiva, el sonido del metal progresivo desde principios de los 80, que es cuando, mediados de los 80, que es cuando, pues, Face Warning empezaba a darse a conocer con discos como aquel No Exis o Perfect Symmetry, que para mí me parece uno de los trabajos de bandera de la época de finales del 89. El caso es que Roy Alder, pues, ha estado involucrado, sigue involucrado en un montón de proyectos desde entonces, y parte de esos proyectos pasan por los nombres como Engine o Redemption, por ejemplo. Pero bueno, esto en solitario es la continuación a aquel trabajo que sacó en 2019 llamado What the Butter Bands. A esto lo llama 2, como segundo trabajo, 2, y precisamente hoy se pone a la venta, o se pone en la calle. Ya no sabemos si se pone a la venta, o sea, si la gente lo compra o directamente lo adquiere a través de internet. Hombre, yo creo que un reconocimiento, un premio al artista debería haber siempre, ¿no? Una compensación económica, aunque ya sabéis que no siempre es lo más importante para un artista hoy en día. Lo importante es que la gente vaya a sus conciertos y pague las entradas, porque es de ahí de donde se lleva un mayor porcentaje, digámoslo de esta manera. Esto se llama Hands of Time, Ray Alder. We'll be right back. Así suena el nuevo trabajo en solitario de Ray Alder, rodeado de grandes músicos como Tony Hernando. Tony Hernando, que ya sabéis que es el artífice de que Lords of Black tenga pues una, yo creo que unas características internacionales importantes, ¿no? Cuando hablamos de grupos que funcionan bien fuera de nuestro país, ¿no? Que son queridos o escuchados. Y ahí en la batería, pues Mike Terrana, que ya sabéis que pues es músico para todos los que se lo pueden permitir, y siempre que Mike Terrana tenga el tiempo como músico casi omnipresente en tantísimas formaciones. Ya sabéis que desde hace algún tiempo forma parte de Avalanche de Alberto Rionda, que sabéis que recientemente también modificó la última formación en la que estaba Mike Terrana, y que ahora pues aparte de Manuel Ramírez en los teclados están Nando Campos en el bajo y José Pardial en la voz, para interpretar lo que son las canciones de este El Dilema de los Dioses, un nuevo trabajo reciente, intenso, interesante, y que en el que se ha volcado pues Alberto Rionda de la manera que siempre ha hecho desde que conocemos sus andares musicales y sus producciones. Al frente de Alberto Rionda, de Avalanche o de Alquimia también. Escuchamos uno de los temas que están incluidos dentro de este disco que edita Maldito Records. Esto se llama Expulsando a mis demonios, Avalanche. Bueno, un disco con mucha sonoridad, contundencia, epicidad, con esas partes que da la sensación de estar ante una, bueno, una orquesta. Una orquestación es lo que tiene, en parte también gracias a la producción de Manuel Ramil, encargado de esas partes de teclados, y de seguro que manipular de la mejor manera que sabe hacer para que manipular la música, es decir, hacerla. Es que cuando hablo de manipulación ya podemos hablar de boicot, pero no estoy hablando para nada de eso. Y suena interesante, sin duda, este nuevo trabajo con este Expulsando a mis demonios, una de las muestras de la nueva etapa de Alberto Rionda, que es un tipo pues que siempre se va reinventando y que tiene que luchar contra viento y marea y circunstancias. Y Asfalto es otro de los grupos españoles que ha sido, que relevancia durante estas últimas semanas, porque tuvo su concierto despedida, su concierto adiós, el pasado 13 de mayo en la sala La Riviera. Había muchas ganas de ver este concierto, pero yo entiendo que no esas ansias de que llegara el momento final de ver Asfalto sobre unas tablas, o sea, es decir, sobre un escenario, o al menos los temas de Asfalto, despedirlos de la manera que los conocemos, con los músicos que los vimos, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo, cuando la ha llenado bastante a lo largo de tantas décadas, de 50 años, ¿no? Y aunque lo hayas pillado en el principio o en algún momento de la carrera, seguramente que si te ha hecho tilín, te ha vuelto algo sensible, algo parte de la música de un artista, pues o de una banda en sí, pues quieres que se mantenga, ¿no? Para que cuando hagan algún concierto, por lo menos poder ir a verlos. Bueno, habrá Julio Castejón, es casi con toda la seguridad, en un futuro, en otros términos, imagino, en otros espacios y de otra manera, pero aquí sí que tuvimos la ocasión de disfrutar de un show, pues bien, desde mi punto de vista, bien organizado, en el que primero le dedicaron los temas o los minutos a las canciones más recientes, digamos, de las últimas etapas, y luego pues fueron recuperando clásicos que todo el mundo quería escuchar, desde Crónica de un tiempo raro, que es con lo que abrieron, continuando con Lluvia de Abril, o este tema Secuencia para un gran momento, pues todo el mundo estaba muy pendiente y más quieto, viendo cómo se iban enlazando las canciones, con también las explicaciones de Julio Castejón y los invitados que iban subiendo por el escenario. No encuentra las palabras que expresen el motivo de su adiós. Y ella va dándole la mano al tiempo, buscando ese momento para entregar caricias que ni son ni están, y no consigue derretir el hielo, perdida en el intento. Se abraza a los recuerdos al lado de quien siempre quiso amar. Ocuparán ambos lados de la misma cama, volverá el insomnio a sus almohadas. Si llora, sabiendo que el destino ha querido ser cruel, asimétrico sentimiento que agranda la distancia entre el amado y quien ama. se quedarán, cada cual con su lamento, y tomarán el camino más opuesto. Sí, sin motivo ni razón, se rompe su corazón, y ella no sabe por qué. Yo estuve en ese concierto, disfruté de ese espectáculo y cuando terminó me fui a un paso rápido a donde tenía aparcado mi taxi para seguir trabajando y bueno, pues también dar servicio a quien en ese fin de semana necesitaba de transportarse en un medio seguro hacia donde fuera. Y entonces pasé por la Puerta de la Ribera y tuve ocasión de coger a unos clientes que salían del concierto y yo no le dije quién era ni de dónde venía, pero me empezaron a contar ellos que sí, quiénes eran y de dónde salían. Y entonces pues escuché opiniones como que a las preguntas de qué les había parecido, pues que faltaban algunos músicos invitados en un espectáculo de despedida como era este, ¿no? Entonces yo escuché y entendí pues el posicionamiento de estas personas que salían del concierto, bueno, no desencantados, pero que sí que les hubiera gustado que hubiera habido otros músicos entre los muchos que allí estaban, voces clásicas en las voces de alguna etapa de Asfalto, ¿no? Entonces, bueno, luego una semana después, Julio Castejón escribió en su blog un mensaje contando esto, que da seguramente que a estas personas también la respuesta del por qué no estaban todas allí. Y que os voy a leer para no tener que estar contándolo yo por mi cuenta, sino directamente de puño y pensamiento del propio autor. Decía: ha pasado una semana desde el sábado 13 de mayo. Había pensado tanto en cómo sería ese último concierto. He vivido estos meses previos obsesionado con que fuera un evento digno, un concierto capaz de poner broche de oro a una historia de la que he participado por 5 décadas, toda una vida. Se dice pronto. Y por fin llegó el día. Todos los músicos más significados de la trayectoria de Asfalto fueron invitados a participar. La gran mayoría aceptó, algunos cierto que con condiciones, otros a todo pulmón, y los menos se ve que decidieron hacerse notar marcando ausencia. Me entristecen estos. No creo haberles hecho nada jamás como para, a través de mi persona, hacerle ese desplante a sus propios seguidores, a nuestros seguidores. Ellos son quienes nos han llevado hasta aquí. En fin, las mentes se deterioran con el paso del tiempo y esto me entristece si cabe aún más. Pero bueno, hay que pasar página, pasada esta. Julio Castejón, que reconoce que hubo momentos en los que la emoción amenazó con romper su voz, así lo vivimos, lo sentimos, pero que aguantó las 2 horas y media que duró ese concierto, que no se nos va a olvidar. Por quienes estuvieron y por quien no estuvieron, claro. Y esto es Sexo en Marte. Es King Sapo. Sexo en Marte. se perdió. Entraré en tu sueño, desnúdate como canto yo. Bajo las estrellas, las venas de la tierra, olvidar la realidad tan deforme, tan trivial. Se hunde el universo, océanos desiertos, una gota en un cristal a punto de resbalar. Tú y yo sueño yo, dos extraños viajeros, dilúyeme, agua y salvación. Giran las esferas, somos dos cometas en un bosque sideral, buscando cómo no llegar. Dentro del reflejo, espejo frente a espejo, en un bucle sin final, perdidos en nuestro ritual de iniciación. Sexo Marte, que ahora también se puede el disco conseguir en formato de vinilo, nos lo recordaba Discos Macarras, y también nos venía muy bien para volver a retomar ese rock psicodélico en el que más que nunca sus integrantes han involucrado, se involucraron con la grabación de este trabajo, que de forma autotitulada teniendo en cuenta el tema que hemos puesto de Sexo Marte, pues les hacía disfrutar, les hace disfrutar cuando lo actúan, cuando lo tocan en directo. Recuerdo de verlos en la Sala del Sol, yo creo que fue en 2022, cuando los vi salir a escena para hacer las canciones de este disco, como si vinieran directamente a marcarse pues una jam session o saliendo desde el local de ensayo al escenario, o sea, con naturalidad, con tranquilidad, con vamos a disfrutar con la pasión que nos da la música, sin preocuparnos demasiado si hay algunos problemas técnicos, porque esto es el día a día, la naturalidad de una banda que canta, que toca, que compone, que siente, ¿no? Y que vive. Y así es como suena y como se aprecia Sexo en Marte. Luego, yo creo, no sé si fue después o anterior, recuerdo un concierto también en la Sala Cool, que ahora mismo está cerrada, yo creo que tuvo que ser anterior. No lo recuerdo bien porque han pasado tantas cosas durante la pandemia, entre ellas que hemos perdido memoria. Y la Sala Cool sigue cerrada, me parece, ¿no? Bueno, esperemos que la abran, por cierto, pronto. Que, por cierto, sí, por cierto, ya os digo, ya os cuento que la Sala Caracol abrirá después del verano. Sala Caracol vuelve a abrir de nuevo. Pondrán el rótulo en su sitio y la llenarán de todas esas cosas que deseábamos que nos hubieran marchado para tener una sala de conciertos en condiciones. Será en el mes de septiembre. Y este es el trabajo en solitario de Tete Novoa, su máxima actualidad, que le ha llevado hasta hace poco a México, haciendo disfrutar a los fans de allí y por supuesto acompañando a también ha estado con Mago de Oz, que ya sabéis que ha sido parte activa de Mago de Oz, así como de Saratoga. Bueno, un tipo, un cantante, un gran cantante que tenemos, que tiene mucho por desarrollar en un futuro que de momento no tiene techo. Esto se llama Somos. Somos narcóticos del corazón, somos el último rayo del sol. explicar, pero lo quiero intentar. Cierra los ojos, abre el canal, es mi oportunidad. Me hace vibrar la armonía, soy todo un avatar, soy la pura adrenalina. Me hace bailar, me hace llorar, me hace respirar. Esta es la esencia de mi vida día a día, que me reta con mi lírica a rozar la poesía. Somos eléctricos, frenéticos, metálicos, atómicos, y somos lo que somos. Somos narcóticos del corazón. Tete Novoa con este disco homónimo, muy abierto musicalmente, donde ha seguramente que he podido dejar constancia de muchas de esas cosas que a un músico se le vienen encima y que compone en sus ratos libres y que le gustaría incorporar en su aventura principal, como lo es Saratoga, pero que no siempre puede ser así. Hay veces que hay excesos de composiciones, excesos de musicalidad, y uno va muy rápido y necesita pues tener otras tomas de salida para poder dar a conocer cosas que a lo mejor quedan ahí para años venideros y funcionan, pero si uno sigue componiendo a lo mejor quedan ahí composiciones caducas que cuando las quieras publicar no terminan de encajar. En cualquier caso, musicalmente el disco es muy abierto, no lleva una única línea y tira de lo clásico y también de lo más moderno en cuanto a sonoridad, para, yo creo, que cautivar a los seguidores habituales que le siguen en su formación, la formación con la que está Saratoga, y también para las nuevas generaciones, ¿no?, que entienden la música desde un principio y luego van tirando del hilo, desde un principio con lo que le toca vivir en ese momento, y luego van tirando del hilo y a lo mejor ya se van a épocas muy pasadas que terminan siendo pues seguramente que un punto de inflexión para la música, no solamente lo que escuchan en la radio en ese momento, sino lo que escuchaban los padres o los abuelos. Entonces, el otro día fue la pasada semana, a principios de mes, el 1 de junio en realidad, ¿no?, en la sala Rockville de Madrid, viendo a la banda gaditana de Electric Alley, que venía con sus canciones antiguas y con los temas de su último trabajo, Apache, creo que se llama el último, que tienen publicado. Y vi una formación que es una gran banda tocando con una gran voz y una conjunción instrumental que hacen que todo eso funcione en directo, aparte de muchísima pasión encima del escenario y abajo. La sala Rockville no es una sala excesivamente grande para el público, pero lo suficiente como para que muchos grupos van allí y no la llenan. Yo vi allí conciertos que vienen de fuera incluso, ¿no? En este caso, la gente no solamente llenó la sala, sino que además había como una especie de pavor por no poder, y de enfado de no poder verles en directo. Gente intentando conseguir entradas, lo cual imagino que dará la oportunidad a la banda de que en poco tiempo vuelvan a tocar de nuevo en Madrid, quizás en una sala de misma capacidad o una un poquito más grande, para presentar estas canciones o mover un poco el setlist que allí hicieron y que la gente cantaba. Y que, joder, yo hacía tiempo que no veía cómo la gente me pisaba de esa manera y me tiraba la cerveza encima vibrando, pero bueno, no pasa nada, lo pasamos muy bien. Vamos a recuperar ese Get Electrified de aquel disco de 2015. Seguimos en Mr. Virus, caminando hacia la recta final de este programa, esperado por ti también. Y que ya sabes que cuando tú quieras puedes volver a escucharlo en iVoox. Italy, gran concierto. Siempre que una banda te deja con la sensación de que ha sido corto su evento y que quieres más, es una muy buena sensación. Así que estamos preparados para otra dosis de rock gaditano cuando ellos quieran. Ya sabéis que los grupos también van variando y evolucionando musicalmente. Y eso se refleja en cada disco, en cada ciclo que hacen. Y eso también es un revulsivo para que no nos tengan acostumbrados, vamos a ponerlo entre comillas, a lo de siempre. Y unos días antes de ver a Electric Alley estuvimos en Berlín. Ya sabéis que esta edición del Desert Fest no nos la queremos perder. Cambiaba de ubicación y en esta nueva ubicación montaban dos escenarios en una zona del Columbia Theater, el Teatro Columbia, una sala pequeña, un teatro, un anfiteatro más más grande, y había que correr de un sitio para otro porque los escenarios se solapaban, las actuaciones, para entrar bien y poder disfrutarlo lo máximo posible. Esto es lo único que a mí no me ha gustado de esta nueva ubicación, pero que al fin y al cabo fue llevadero, aunque motivó que algunas actuaciones, cuando podíamos verlas todas, no las perdiéramos. También cansaba más, es verdad, estar corriendo de un lado para otro desde la hora de comer, básicamente. Y encima, pues algún día con un codillo en la tripa, pues tú imagínate, sin hacer la digestión. Pero y luego la fiesta de la noche, etcétera. Bueno, así pasó luego a la vuelta. Y nada, pues la verdad es que hablaremos más detenidamente. Esperemos, que sé que lo estáis pensando, de lo que allí pasó durante este 19-20-21. Hablaremos lo referente a lo musical y lo que disfrutamos. Y por qué no, escuchemos ahora a Greenleaf, que fue pues una de las bandas que estuvo, bueno, representada de forma doble, iba a decir, por ese tipo llamado Tommy Olapa, ese guitarrista grandullón, que también, aparte de tocar en Greenleaf, toca en Dozer. El primer día estuvo actuando con Dozer y el segundo con Greenleaf. La verdad que fueron dos actuaciones sensacionales. También Deus Ex, Mantar, King Buffalo, Charbon Misery, muchas cosas interesantes. Espero que tengamos ese tiempo para poder hacer un programa especial. Por lo pronto, esto es Greenleaf, ese stoner sueco con este Funeral Pyre. Are you ready to set the fire? Are you ready now for the funeral pyre to meet what you really desire? Are you ready now? 'Cause it's now home. Oh, as the wind unfolds the story, my doubt is clear within my mind. We'll be right back. Lid, que estuvieron en el Ecuador del festival el sábado actuando, aunque les precedió actuaciones para mí soberbias, como la de ese día, por ejemplo, Corrosion of Conformity, Monolord. Bueno, fueron posteriores. Greenleaf actuaba antes, Construction y Monolor después, pero tuvieron ahí grupos como High Desert Queen, tocando justo antes de ellos, o Mr. Bison, o Valley of the Sun, inmediatamente después, que estuvo muy bien. La verdad es que fueron muchos grupos los que se disfrutaron, se vieron, y aparte de la programación oficial, luego entre medias, entre sala y sala, como en las anteriores ediciones que hacían en el Berlín Arena, en el otro recinto, tenían montado un escenario donde iban tocando también grupos. Las ediciones pasadas eran en la cubierta de un barco. Aquí no había posibilidad de hacerlo en la cubierta de un barco, pero sí que había performance en esta nueva ubicación. Bueno, el escenario, el recinto estaba, era más reducido, era de otra manera, pero se pasó bien. La sección, digámoslo así, sección nipona, con los grupos Chart of Misery, que actuaron el jueves, o también estuvieron Mono tocando el domingo, fue muy interesante, fue realmente de resaltar, ¿no?, cómo disfrutamos con estas bandas, ¿no? Y todo esto, pues seguramente lo podemos contar junto con otras cosas que pasaron allí, como Minami Deutsch también, la sección japonesa, me la dejaba fuera. Minami Deutsch estuvo bastante bien. No sé, hay muchos grupos, os lo contaría ya todo, casi, pero es que me apetece contándolo mientras escuchamos música. Y vamos a ver cómo se comportan las huelgas de los pilotos de Iberia, de Air Nostrum, para esta semana que viene, ya que algunos que volamos con esta compañía tenemos problemas con los vuelos. Vamos a dejarlo así, aunque siempre hay otras alternativas, que no es la teletransportación para llegar hasta allí. Pero veremos a ver en qué queda la cosa de cara a Hellfest, a volar hasta Nantes, ya que el 15, 16, 17 y 18 de junio tiene lugar una nueva edición de Hellfest en Clisson. Ya sabéis que nos gusta estar allí y contaros también lo que pasa a posteriori. Muchas cosas se van a juntar, es verdad, pero en algunos sitios, como en TNT Radio Rock, nos podéis leer también lo que va sucediendo, aunque ya sabéis que nos gusta darle un colorido especial, narrándolo y sobre todo teniendo de fondo los sonidos de lo que allí estuvo pasando. Y Hollywood Vampires, por ejemplo, es una de las bandas que están juntas: The Leopard, Kiss, Motley Crue, Iron Maiden, Porcupine Tree, Slipknot, Pantera, Fishbone, Rancid, Amenra, The Cult y decenas, algunos centenares de sensaciones más que allí tendrán lugar. Try destroys the night. The night divides the day. Trying to run, trying to hide. Way off through to the other side. Way off through to the other side. Way off through to the other side. Yeah. We chased our pleasures here. We dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through. Oh, música, sonido que todos os recordáis, que os suena sin duda lo que trae Hollywood Vampires en sus conciertos y en sus discos de estudio, ya que es un supergrupo que se formó para, bueno, pues de alguna manera rendir tributo a la música de estrellas de rock fallecidas en los años 70. Por eso estás escuchando lo que estás oyendo. Y en los directos hay tanta emotividad. Hollywood Vampires, que lo conforman, bueno, principalmente Alice Cooper, el actor Johnny Depp y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y que estarán de nuevo actuando en Hellfest la semana que viene. Recuerdo cuando en 2015, yo creo que fue cuando actuaron la anterior vez. Creo que Hollywood Vampires en 2015, perdón, 2015, yo creo que fue, habría que mirarlo. Bueno, fue en 2015, ¿no?, cuando sacaron el primer disco. Cuando volvíamos de Nantes, desde Clisson a Nantes, al aeropuerto para coger, en 2018 fue, lo estoy mirando ahora mismo. Tenía que recurrir al chivato. 2018 fue cuando actuaron la anterior vez. Entonces, cuando volvíamos de Clisson a Nantes, en un vuelo muy temprano para volver a Madrid, nos decían las encargadas del stand de Iberia a la hora de facturar: oye, ¿habéis visto a Johnny Depp? Ay, es que... Y es tan guapo, como en las películas, decían las chicas francesas que estaban en el stand de Iberia cuando veníamos de ver a Hollywood Vampires y a Johnny Depp en ese día. Veníamos rotos, no teníamos ganas de hablar con nadie porque veníamos muertos después del festival y sin dormir. Ahora no creo que las cosas estén para que pregunten si es así de guapo con la movida que tienen Iberia y su billete de avión. A ver si podemos volver, si podemos ir y si puedo volver. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otro momento. Nos vamos. Misterio se despide con Raúl García, quien estuvo echando el rato contigo durante estas dos horas. Y lo hacemos con Beige, con esta formación berlinesa, con W y terminado en G, Beige. Y este tema llamado Computer, que se incluye dentro de su último trabajo editado en 2021 en directo y que estarán presentando precisamente el 7 de noviembre en Nantes, en Francia, y después el 9 se irán a San Sebastián, a España, y el 10 a Barcelona, a España, para tocar primero en Daba Daba y luego en Ramadat 3-3. Ahí estarán tocando, veis, canciones de este trabajo. Light in 2023. Hasta pronto. chicos.